Claude Monet estaba haciendo la pintura de un roble enorme que destacaba vivamente contra un risco rojizo en la Creuse, cerca de su casa de Giverny, en 1883, cuando su trabajo fue interrumpido por 3 semanas de mal tiempo. Al regresar Monet al sitio, el árbol estaba en plena floración, envuelto totalmente en capullos. A petición de Monet, el alcalde del Villorrio organizó un grupo de trabajo que procedió a retirar del árbol hasta la última hoja. Luego, Monet continuó su pintura donde la había interrumpido.